Presentas. En solo un instante, el horror puede provocar temblores, palpitaciones, escalofríos, bloqueo mental y parálisis física. En tan escaso espacio de tiempo, quedarás atrapado entre nuestras garras. Decídete ahora, pero recuerda, son pocos los osados que han logrado escapar con vida de este lugar. ¿Te atreves? ¿Quieres pasar miedo? Estoy solo en casa, casi a oscuras, leyendo un libro viejo y aburrido. Es posible que si hablara de otras cosas lo hubiera abandonado. Pero habla de los espejos, del mundo de los espejos. Y ese es un tema que me obsesiona. Estoy solo. Hace una semana que mi mujer me ha abandonado. Una semana que falto de la oficina, que no abro la puerta a los que llaman, que no descuelgo el teléfono cuando suena, que no salgo a comprar comida, que me mantengo con lo poco que queda en el frigorífico. Siento que la basura se amontona y que un olor húmedo y repugnante invade la casa. Pero no me importa el olor, ni la cama deshecha, ni las sábanas sucias, ni el picor de la barba en la cara. Le he dicho a la portera que no me moleste, que no me pasa nada, que estoy de vacaciones. De otra forma, a lo mejor hubiera llamado a la policía. Supongo que la oficina, hartos de llamar, me habrán mandado la carta de despido. Así es que estoy solo en la penumbra a media voz. Huang Ti, el emperador amarillo, extendió entonces su mirada, y el ruido de los tambores y el entrechocar de las armas cesó un momento, quedando como suspendido en el aire denso que la sangre derramada llenaba de un olor perverso. El emperador invocaba a Shang Ti, el padre y señor de los dioses. A su conjuro, los guerreros zurdos penetraron de nuevo por la puerta de cristal, llevando con ellos los cuerpos sin vida de sus compañeros. Tras ellos, Yuan Shi Tian Zhang, el Eterno, selló la puerta, y el espejo suprimió la silueta de los guerreros vencidos para reflejar tan solo la energía de sus oponentes. Y la risa de Pu Tai volvió a resonar para siempre. El emperador había devuelto la paz y la libertad a sus súbditos, pero tras la puerta de su cárcel de cristal, los guerreros zurdos, condenados a repetir los gestos de los hombres, esperaban su despertar. Entonces romperían el cristal y saldrán para aniquilar la raza que les hizo esclavos. He cerrado el libro y miro ahora la silueta zurda que desde el fondo del pasillo me observa amenazadora. Podría haberme ahorrado la lectura. No me ha revelado nada que no supiera, que no hubiera presentido antes en mis últimas noches de insomnio. Pero, al menos, me ha servido para corroborar mis pensamientos, para demostrarme que no estoy loco. Sé que tras el espejo se esconde un mundo distinto y hostil. Un mundo en acecho, preparado a romper la puerta de cristal que nos separa y a caer sobre nosotros, sobre mí o sobre cualquiera. Esa imagen que me mira es una simple burla que trata de parecérseme. Un simple remedo sarcástico. Esos absurdos narcisos presumidos que se pasan la vida frente al espejo no saben que la imagen que ven no es la suya, que los gestos que hacen sonrientes son imitados burlonamente por los otros, por aquellos que se divierten reflejando lo opuesto a nosotros y a nuestros actos. Yo, a lo largo de la semana, he tratado de combatirlos poco a poco, procurando no llamar su atención, lo que sin duda habría contribuido a irritarles y quizá obligarles a adelantar sus planes. He intentado anularles, borrarles de mi vida. He ido despoblando mi casa de todos los espejos, las cornucopias del salón, el espejo del cuarto de baño, la luna del armario ropero de la alcoba. Todos, incluso los pequeños espejos de mano. Por eso no he podido afeitarme. Me tiembla el pulso y el solo tacto del filo de la navaja me llenaría de pavor. Al principio pensé en romperlos, pero enseguida comprendí que habría sido un terrible error. Todo el mundo sabe que romper un espejo es presagio de muerte. El mundo terrible que se esconde en ellos no desaparece. Antes bien se multiplica con su ruptura. Pero presiento que eso, con ser terrible, no es lo peor. Parte de ese mundo en ellos encerrado se libera, se escapa por las fisuras y cae sobre nosotros cargado de mortíferos deseos. Levanto de nuevo los ojos, y en el fondo del pasillo hay una silueta zurda que me mira y se ríe. Noto en sus ojos la locura, una locura homicida que se ríe de mi impotencia. No he podido desprenderme de ese espejo, el único que me queda. Los chamarileros que se llevaron los otros sin que les pidiera nada a cambio, no quisieron llevárselo. Era demasiado grande, demasiado pesado. La luna estaba estropeada, el marco rajado. Es seguro que los otros oyeron sus excusas. Desde el fondo del cristal pude oír sus risas de triunfo. No sé qué impulso incontrolable me ha llevado frente al espejo, mientras el loco maldito que me observa continúa riéndose con carcajadas terribles que hieren mis oídos. Tampoco sé lo que me ha impulsado ahora a golpearle y chocar mis puños contra los suyos, cada vez con mayor violencia. No lo sé. Y no he debido hacerlo. El cristal se ha roto y sus cuchillos y lanzas, ahora liberados, penetran en mis muñecas y cortan mis venas. Siento que mi vida se escapa entre borbotones oscuros. Suscríbete ya a nuestro podcast en iVoox. Déjanos tus likes y comentarios y recibe una aterradora respuesta de nuestro equipo. Y pásate ya por nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, porque somos más de 8.000 y te aguardan contenidos exclusivos para dar rienda suelta a tu pasión por el horror en todas sus dimensiones. ¿Quieres que los tentáculos de terror y nada más sigan extendiéndose más allá de los eones? Háblale a tus amigos en tus redes sociales de terror y nada más. Recomienda tus audiorelatos y ficciones sonoras favoritas.